Samboy. Galegos no baix. Mi alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. O cariño que te teño, linda, ti no sabes ver. Bueno, señoras e señores, desde aquí vamos a decir hasta a próxima tempada. Este programa pues acaba aquí, pero para a próxima tempada volvemos a estar otra vez en contacto con todos ustedes aquí en Radio Samboy 89.4 de FM. Y esto es Galegos no baix. Así que, señoras e señores, que o pasen o mellor posible, porque agora siguen en Radio Samboy, porque temos un traballiño aí que Edia nos deixou pois cando estas festas ali no Parque Can Mercader. Así que, señores e señores, que o pasen o mellor posible, que o San Xoán sexa feiticeiro e ata a próxima tempada. Con motivo da celebración da Festa Maior de Cornellá, o Corpus Anual, a nosa entidade, a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, do, pois organiza a súa grande festa galega en Can Mercader os días 31 de maio, 1 e 2 de xuño. Xa se celebrou, lóxicamente. A inauguración da festa o día 31, fíxose coa cea de convivio e entrega de medallas aos socios máis antigos que precedeu ao concerto que Evia deu aquela noite. Noite celta que sempre titulamos así. Aproveitou tamén para interpretar unhas pezas coa nosa banda, coa banda de entidade. E tamén actuaron as nosas rosalieiras. O día 30 fixémoslle unha pequena entrevista que non puidemos emitir. Agora recuperamos esta entrevista que a tiñamos gravada e procedemos a emitila. Primeiro escoitaremos unha peza del que se titula El Garrotín. Aquí lle ofrecemos, agardamos que sexa do seu agrado. Comezamos. Vamos a falar con Xosé Ángel Hevia Velasco, coñecido polo nome artístico de Hevia, propiamente dito. Vai a vir este venres mañá mesmo, a noite celta, que vai a facer un concertazo no, en Can Mercadé de Cornellá. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xosé Ángel. Pues buenas tardes, bones tardes, boas tardes e bona tarda. Moitas gracias, benvido. Benvingut, como dín os catalás. Bueno, mañán vai a ser un día extraordinario e estupendo porque ti, como académico de honra da lengua asturiana, enténdeme ben o noso idioma galego, non? Sin problema. Te decía antes fuera de micro que asturianos, catalanes, gallegos e castellanos hablamos a mesma lengua con diferentes variantes, que es el latín para todos. Moitas gracias, benvido novamente. Volvo a repetir que vas a ter un concertazo extraordinario, puesto que a audiencia que desexa verte e escoitarte ali en Can Mercadé seguro que será abondosa e grandísima, puesto que cada ano na Festa do Corpus en Can Mercadé, en Cornellá, celébrase esa festa celta e ti eres un gran representante, non somente por virtuosismo que tes na gaita, sino tamén por esa gaita electrónica multitímbrica que ti puxeches en marcha, non? Bueno, moi agradecido por tus palabras. Yo tamén tengo que agradecer muchísimo esta oportunidade de participar en la fiesta de Can Mercadé. Y bueno, hay una cosa que me admira, es la extraordinaria potencia de la colonia gallega en Cornellá y la extraordinaria integración hasta el punto de que el ayuntamiento colabora con la colonia gallega y la colonia gallega para que esta fiesta sea posible. Voy a participar por segunda vez y después de unos veintitantos años vuelvo a participar y lo hago con muchísima ilusión. Pues nosotros vamos a disfrutar porque además las últimas pezas que ti interpretas son demasiado concurridas, demasiado escoitadas, porque sei que baixan as de internet, aí de Spotify e de YouTube, pois miles de veces, non? Bueno, hoy día la comunicación de los artistas con su audiencia, lejos de ser como era hace unos años a través de los discos, es, como sabes, a través de las redes sociales, del YouTube, de las escuchas en internet. Y pues yo no lo sigo mucho personalmente, mi propia música, pero bueno, creo que estoy muy contento con el resultado y con cómo estamos trabajando estos años. Bueno, aparte de eso, un trabajo extraordinario que tuvo muchísima repercusión fue Al son del indiano, ¿no? que o libro disco ese do ano 2018 ahí en Lorient, ¿no? Al son del indiano es un disco en el que seguí de alguna manera la estela de los gaiteros que se fueron con la inmigración a Cuba, a Buenos Aires, a México, y en él mezclé pues lo que hacían ellos también, mezclar con una banda latina la propia música de gaita. No fue un experimento, fue un recordatorio de ese camino que se hizo en décadas pasadas. Yo conservo pues más de 200 partituras de don Emilio Rodríguez Morillón, uno de los gaiteros indianos que trabajaron en Buenos Aires durante 40 años y que regresó a mi pueblo natal, a Villaviciosa, con todas esas partituras. O sea que es uno de los caminos, la gaita en la inmigración, que tanto Asturias como Galicia pueden disfrutar hoy como una gaita viva. Unha preciosidade, porque o que sopemos, ou polo menos o que transcendeu dese libro disco que se publicou no 2018, é extraordinario. Non somente é porque recorda e lembra personaxes maiores e persoas como ti me dixeches, persoas que teñen unha repercusión ou polo menos un recoñecemento, ti acabas de decir, un recoñecemento musical extraordinario, non? Bueno, ha tenido también una muy buena repercusión. Estamos trabajando muchísimo con ese repertorio todavía hoy y es todo un reto porque en vivo es un repertorio que exige llevar una banda de pedales latinos. Somos mucha gente en el escenario y sin embargo lo pasamos tan bien que merece la pena tocar. Eu vou a poñer de despedida unha peza de música que quizáis o mellor compartirán contigo os nosos gaiteiros de Rosalía de Castro, de Cornellá, Entremedio. Fálanos del. Entremedio es un tema que como tantos otros de la gaita, nació para ser interpretado en la liturgia, en la misa. Caray. Es un tema que se interpreta sobre todo en el ofertorio, durante el ofertorio, la gaita y el tambor, que participaron siempre en la iglesia, hasta el punto de que en los años de crisis, en los 40, 50, 60, la gaita se refugió en la iglesia. ¿Mm? Y este repertorio llegó a nosotros, y entre medio tiene ese origen, aunque nosotros vamos a hacer una versión de esa melodía mucho más festiva, en la que, como dices, va a participar la banda de gaitas Rosalía de Castro, de Cornellá, viejos conocidos, viejos amigos, y va a ser una ocasión muy especial compartirlo con ellos. Pues nosotros vamos a disfrutar con ese concertazo que va... Por lo menos garantízase moitísima asistencia. E ao mesmo tempo, un agradecemento especial. Por certo, haberá un merchandising, que quero decir que os nosos ointes e seguidores poderán mercar algún dos teus discos ali, non? Pues no estoy muy seguro de que mañana lo haya, pero en muchas ocasiones lo hay. No te puedo asegurar que mañana esté también presente, no lo sé. Bueno, pero que se acheguen, por lo menos, si es que no pueden mercar, como mínimo que pueden escoitarte, es adorarte personalmente, ¿no? Porque ti también eres accesible. No, a mí me gusta, por supuesto, saludar a la gente después del concierto. Yo estoy allí a disposición de la gente que ha tenido a bien y que me ha honrado con su escucha y con su atención. Como mínimo hay que estar pues escuchándoles a ellos, por supuesto que sí. Bueno, contanos alguna cousa máis da túa trayectoria, non somente do que fixeches hasta agora, sino de que proxectos hai agora, máis ou menos inmediatos. Pues mira, estamos ultimando la salida de un disco que será para este otoño. Un disco conmemorativo de los 25 años del Platinum Europeo. De esa, sabes que hace unos años se concedía el disco de Platino Europeo por la venta de más de 1 millón de discos a algunos artistas, y eso ocurrió con una gaita hace 25 años, y lo celebraremos con un disco y con una gira durante el 24 y el 25. Y en eso estamos ahora mismo, revisitando ese repertorio inicial y dándole una nueva forma, pues yo creo que va a ser actualizándolo de alguna manera. La verdad que vai a ser un... Bueno, xa, como xa temos o teu contacto, vamos a intentar ser primicia aquí en Cataluña contigo. É dicir, cando presentes, vamos a facerlle máis ou menos publicidade, aínda que sexa, non sei, municipalmente, pero polo menos que sepas que o noso programa remites en Radio Fene, en Coruña. Polo tanto, tamén terás audiencia ali. O noso programa tamén se remite en Minas Gerais, en Brasil, e escoítanos en Suiza. Polo tanto, quero dicir que estamos máis ou menos escoitados en moitos sitios. Pues mira, un saludo moi fuerte a todos ellos, a toda esta audiencia que tenéis, y ojalá podamos encontrarnos algún día en esos lugares. A mí Minas Gerais es un lugar que me atrae muchísimo y al que tengo además muchas ganas de visitar. Pues enhorabuena. Creo que o tempo vaisenos acabando por culpa de que ti tes compromisos e tes moitas cousas que facer, e o que temo que decir é que te agradecemos moitísimo que nos concederas este pequeniño estes poucos minutos, pero que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto terás moitísimo éxito no teu traballo en ese concertazo. Pues apertas, moitísimas gracias. Unha aperta grande, Xosé Ángel. Hasta outro momento. Despedímoste coa música túa. Moitísimas grazas.